Comparto contigo esta nueva reflexión después de escuchar el Evangelio en el cual Jesucristo hace una oración de agradecimiento a Dios. Te doy gracias, Señor de cielo y tierra. Es bonito que también nosotros potenciamos la oración de agradecimiento y la oración de alabanza. Ahora sí va contigo esta nueva reflexión. Parece que el Evangelio se ha escrito esta mañana para nosotros. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, dice Jesucristo, que yo os aliviaré. Tenemos que reconocer que siempre la humanidad no ha marchado las cosas como le gustaría. Tiene su altibajo. Pasó antes de Jesucristo, pasó en tiempos de Jesucristo y pasa hoy. Nosotros mismos, si ponemos a pensar nuestra forma de vivir la vida, tenemos que reconocer que eso que dice el Evangelio de estar cansado y agobiado nos afecta. Algunas veces, por cosas del pasado, que todavía tenemos remordimiento, cosas que hemos hecho mal, y de vez en cuando se mete en la mente y nos da un martilleo y hace que lo pasemos mal, a disgusto. Luego en el presente, porque vemos injusticia, vemos cosas que no son buenas, y también sufrimos. Y sobre el futuro ya sabemos qué nos deparará la vida, toda incertidumbre, incluso si lo queremos mirar casi todo es negativo, viendo las cosas que nos rodean. Por eso el mensaje de Jesucristo viene a ser como un gran oasis de sosiego y de paz, empezando por lo más íntimo de nuestro ser y que después también afecte a nuestra mente y a nuestro cuerpo, que también hace falta conseguir esa serenidad en todos los frentes. Muy físicamente hablando, espiritualmente hablando y mentalmente hablando. En ese contexto donde existe el dolor, el sufrimiento, la aflicción, la angustia, la soledad, la depresión, el estrés, Cristo quiere que acudamos a Él. San Agustín, ya sabéis su historia, al principio no era cristiano, su madre sí, Santa Mónica, y pedía muchísimo por él para que se hiciera cristiano, pero él estaba buscando la razón de su vida. Y buscaba esa razón pues, en la escuela filosófica que había por entonces, siglo tercero y cuarto de nuestra era, hasta que al final se encuentra con Jesucristo, como San Pablo, y nos deja esa frase maravillosa: Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Podemos buscar muchas fuentes, pero al final son pozos ciegos de fango si no es Jesucristo la gran fuente de nuestra vida. En ese sentido, como siempre, tenemos también la palabra de Dios que nos ilumina. Lectura primera, un profeta, Zacarías, no muy famoso, pero lo poquito que dice, ¿cuánto dice? Habla a Jerusalén. Posiblemente le tocó ver a Alejandro Magno, este gran conquistador griego, macedonio, camino desde Grecia hasta Egipto en su conquista. También posiblemente lo vería pasar por Jerusalén con su caballo, con su ejército, en plan de poderío. Y el profeta dice: mira Jerusalén, llega tu rey, subido en un pollino, en una borriquilla. Qué curioso, ¿no? Recoge la experiencia quizá de Alejandro Magno y la aplica al Mesías. Para nosotros ese mensaje se cumple cuando, domingo de Ramos, viene nuestro rey montado en una cabalgadura de asno, una borriquilla. Trae la paz. De hecho, decimos que Cristo es nuestra paz. Así pues, ya se va cumpliendo la profecía que aparece antes de Jesucristo. En esta ocasión, en esa dosis de humildad, de cercanía, de ternura y de cariño. Por eso no es extraño que Jesús dijera a su gente, viendo cómo estaban los que le rodeaban, los que le seguían, porque después de predicar ese discurso misionero, Jesucristo sigue haciendo el bien, anunciando el Evangelio con su milagro, sus cosas, y va viendo a la gente que está así, como decía al principio, está cansada, está agobiada, y por eso dice, venid a mí, cargad con mi yugo, que es llevadero, cargad con mi forma de amar. Ese es el yugo de Jesucristo, esa es la carga, amar como Él nos está amando, ¿no? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa frase encaja con lo que Zacarías, el profeta, había anunciado. Así pues, una profecía escrita varios siglos antes de Cristo, para nosotros se cumple en el propio Jesucristo. Y así llegamos al Evangelio, un Evangelio en el que Jesucristo invita a que la gente acuda a Él para conseguir esa serenidad, esa paz y ese sosiego. Hay una historia por ahí que era la siguiente: había un granjero chino que tenía un hijo y tenía una naranja y tenía sus animales. En eso que llegó un caballo de estos salvajes, precioso, llegó hasta el mismo rancho de esta persona, y los vecinos dijeron: hombre, qué buena suerte has tenido, qué buen caballo. Y el hombre decía: buena suerte, mala suerte, quién lo sabe. A los pocos días se fue el caballo, dejó al hombre, al granjero, fueron a los vecinos a decirle: qué mala suerte, con el buen caballo que era y se te ha ido. Y el hombre sereno decía: mala suerte, buena suerte, quién lo sabe. Mira por dónde, el caballo era jefe de una manada de caballos, y todos van a la tierra del granjero este, ¿no? De nuevo los vecinos fueron a decirle: hombre, qué buena suerte, al final, ¿cuántos caballos tienes? Y él con serenidad decía: buena suerte, mala suerte, quién lo sabe. Mira por dónde, el hijo del granjero quiere domar al caballo, el caballo lo tira y se rompe una pierna, el muchacho, justo en la cosecha, para la cosecha. Va a la vecina a decirle al hombre: qué mala suerte, ahora que tiene la cosecha y tu hijo se ha roto la pierna. Respuesta del granjero: mala suerte, buena suerte, quién lo sabe. Mira por dónde, había una guerra en aquel país, y fueron la gente, los soldados, buscando a gente joven para la guerra. Como dijo el granjero, estaba con la pierna escayola rota, pues no se libró de la guerra, y murieron muchos chavales, pero no el hijo del granjero, que se quedó en su casa con la pierna escayola. Y la gente le dijo: qué buena suerte que has tenido, porque tu hijo no ha ido a la guerra, se ha salvado la vida. Y de nuevo el granjero con serenidad respondía: buena suerte, mala suerte, quién lo sabe. ¿Por qué digo esa historia? Porque nosotros no sabemos realmente lo que es bueno o lo que es malo. Cosas que en un principio pueden ser negativas, luego pueden ser positivas. San Pablo decía, muy bien dicho: donde abundó el pecado, más abundante fue la gracia. Si por la cruz vino, por el lado de la cruz vino la salvación, compensó el pecado de Adán y de Eva. Por eso la moraleja es tener un espíritu sereno ante la adversidad, sabiendo que Dios es el que marca los hilos de la vida, que Dios es el que marca ese oasis al cual podemos acudir, y también con un compromiso. Si Jesucristo para nosotros es ese oasis, ese remanso de paz, que también nosotros seamos alivio, personas que quitemos más carga a otras personas que vengan a vernos. Que la gente, cuando se vaya de nosotros, se vaya mejor que como llegó. Como decía la madre Teresa de Calcuta: si alguien acude a ti, que se vaya más feliz que cuando llegó. Eso es entender el mensaje de hoy del Evangelio. Que nosotros aprendamos de Jesucristo, acudamos a Jesucristo, y de camino imitemos a Jesucristo, para que realmente ese remanso de paz sea una auténtica realidad que construyamos día a día en nuestro mundo. Me encontraba escuché una voz que me llamaba. Si cargado y cansado te encuentras, si tú crees que no hay solución, ven a mí, el benigno llamaba, y sabrás lo que es la paz del perdón. Es que nunca escuchaste que dije que por amor a este mundo yo vine, y tus pecados en mi carne llevé. Yo tomé tu lugar en la cruz, yo pagué con mi sangre por ti, por ti, por ti, por amor a ti, por ti. Por amor a ti. Venid a mí. Todos los que estáis cargados y cansados, venid a mí. Que te marginas. venid a mí. Los que andáis agobiados por el peso de vuestra cruz y vuestro trabajo, que yo os aliviaré. Tened fe en mí y pedid, que a quien pide se le da. Y no importa la que se llame, que no acabe por abrirse. Mi padre y tu padre es Dios. Y no hay padre que le dé piedra a su hijo si éste le pide pan. O serpiente si le pide un pez. Ven a mí, que mi paz te dejaré. Decálogo para la paz del corazón. Si no busco el poder, ningún poderoso podrá hacerme daño. Si no ambiciono riqueza, jamás me sentiré amenazado por la miseria. Si no corro tras los honores, convertiré toda humillación en humildad. Si no me comparo con nadie, seré feliz con lo bueno que hay en mí mismo. Si no me dejo invadir por la prisa, encontraré tiempo para todo lo necesario. Si no soy esclavo de la eficacia, daré el fruto que los demás esperan de mí. Si no me enredo en la competitividad, entraré en comunión con lo bueno que hay en todo. Si vivo a fondo el momento presente, seré dueño absoluto del pasado y del futuro. Si acepto el fracaso de mi vida, habré librado mi vida de toda frustración. Si vivo para el amor estará siempre vivo para mí y en mí. Soy manso. de corazón y humilde en la cruz clavado. Porque mi yugo es blando, porque mi yugo es blando, cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. Rotos los pies y heridas de amor las manos. Os llevo tatuados, os llevo tatuados. ¿Cómo podré después de esto nunca olvidaros? Rescate, muriendo en la cruz por salvaros. Resucite y un día vendré a buscaros. Vuestro rey y viví como uno de tantos. Vine a servir y os lavé los pies como esclavo. Nada podrá faltaros, nada podrá. Venid a mí, llevo tanto tiempo esperando. Y así llegamos al final del podcast. Será con la canción Oh Jesús, ven a mí. Nada más, que te cuides, que busquemos a Jesucristo, que también pidamos a Él que venga en esta vida. Con ese deseo, recibe un abrazo de paz y hasta el próximo podcast. Jesús, ven a mí, necesito valor para andar y llegar a tu luz. No podré, no llegaré, si no estás aquí, yo no llego al cielo, vente y te quedas junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven a mí, oh ven a mí, oh quédate junto a mí. Cuando la noche caiga sobre mí y me apague la luz, cuando el invierno me enfríe y me vuelva gris, gritaré, yo gritaré, tú